30 años y más también. Entonces, escúchame, ¿cómo? ¿Se pueden arreglar todas las deudas cuando son deudas con acreedores externos? Pero no se pueden arreglar las deudas con acreedores internos. Sí, van a tener tenemos que esperar la muerte para que... Por eso somos súbditos. Vas a tener que llevar los juicios al CIABI. Para que al CIABI. Sí, hay que litigar en la justicia. Y después te hablan de soberanía y te dicen que somos soberanos. Soberanos pelotudos somos los argentinos, que nos dejamos engrupir. Yo te digo la verdad, yo creo que es más de lo mismo. Sigo sosteniéndolo y lo voy a seguir sosteniendo. Porque hoy escuché nuevamente a Blecher decir que si yo le hubiera ganado hubiese hecho lo mismo que está haciendo Macri. Y bueno, ya lo sabíamos, eso no hace falta que lo diga Blecher. Nosotros lo dijimos mucho antes de que se dieran las elecciones. Que pasara a ganar a quien ganara, la política iba a ser la que la impusieran desde afuera. Y posterior a eso, hoy también lo publiqué en Facebook, el New York Times dice que un gran triunfo de Macri por haber arreglado con los buitres. Y si ellos aplauden. Claro, y Paul Singer salió si a hablar. Ellos aplauden y yo lloro. ¿Qué querés que te diga? Claro, Paul Singer salió a hablar maravillas. ¿Sí? Lo tenía como. Paul Singer salió a hablar maravillas. Por eso además, te digo, si ellos aplauden y están contentos. Sí. Bueno. Que perdimos nosotros. Yo ya sé cómo salió el partido. Y hablando de partido, ¿qué te pareció Rosario? El Barcelona Central. Y sí, la verdad es que andamos bien. Sí. Y aprovecho para mandarle un beso a María Rosa, que debe estar contenta también, y a César. Yo sabes a quién le quiero mandar un abrazo, y aprovecho que vos estás ahí, seguramente te vas a sumar, es a la enfermera ferroviaria que nos llama siempre. Ah, está bien, sí, mandarle, bueno, le mando un beso grande. Y este es un recuerdo muy hermoso para ella, lo que le pasamos hoy, bueno, y espero que para todos los ferroviarios, aunque quedan pocos, porque vos fíjate que eran, qué sé yo, como 50.000 en el país. Sí, hay uno que le dieron la domiciliaria, así que... Sí, pero ese se lo merece, la domiciliaria no, ese tendría que haberse podido en la cárcel. Estamos hablando ese fue de uno de los responsables de la entrega. Pero ese tipo surge del proceso. Si era uno de Quinta que estaba acá en la seccional Victoria, el verdadero dirigente sindical acá en la seccional Victoria era el Goyo Álvarez. El Goyo fue el único tipo que nunca le pudo ganar una elección Pedraza. Y después el proceso lo puso ahí. Por eso te digo, si el proceso, en lugar de dejar dirigente gremial, le dejó cómplices. Y quedaron todos los cómplices la cría del proceso. Yo tengo una solicitada del año 80 y pico que decía la cría del proceso y lo denunciaba a todos los tipos que habían puesto el otro, el de UPCN, lo pone San Sebastián, era empleado del Ministerio de Trabajo y por eso San Sebastián lo pone ahí como candidato en UPCN. Y no, a todos los dirigentes peronistas lo metieron todos presos. Olvidémonos de eso y recordemos a los que realmente valieron la pena. No, pero vale la pena recordar de que todo esto fueron la cría del proceso que aparecieron en los diferentes gremios y por eso lo pusieron y los mantuvieron. Vos fíjate que están desde la época del proceso estos tipos. Pero fueron colaboradores de los interventores y después continuaron en los gremios y por eso pudieron desmantelar todo. Fíjate Guillán fue el tipo que le hizo la vida imposible a Perón. Lo volvió loco haciéndole la patria socialista y haciéndole paro al gobierno peronista. Y después terminó muriendo, entregó la empresa Entel y al velorio de ella no fueron los trabajadores al velorio de él, fue María Julia Zogaray. Entonces vos te das cuenta que la traición no viene de... No, era de lejano tiempo, ¿viste? Uh-huh. Y los dirigentes, como por ejemplo Roberto Blanco, que le ganó la elección en aquel entonces a Guillán, y no le dieron la elección. Y en pleno gobierno de Perón, se la dieron a Loro. Le impugnaron la elección, la había ganado Roberto Blanco y no lo dejaron asumir. Entonces, ¿cómo entendés todo esto? Bueno, Giovannini, se nos está haciendo la hora. Cuéntenos, ¿mañana va a estar acá? Sí, mañana voy a estar ahí y voy a hacer un raconto un poco de todo lo que les decía hoy, de cómo fue el proceso, el proyecto de General Perón y por qué hizo todas estas cosas. El General Perón no improvisaba nada. Todo lo que hacía, lo hacía pensando. Y esto de la compra de los ferrocarriles, que fue un día de gloria para los argentinos, El discurso lo hizo Pistarini, el que fue, concurrió al lugar de Perón a Retiro, otro gran ministro de Obras Públicas, por supuesto el más grande de toda la historia, y después de ahí cambió la historia, y ahí se pudieron hacer las realizaciones que terminaron con una Argentina industrial. Bueno, nos vamos a encontrar mañana, acá yo voy a estar y usted va a estar acá seguramente. Un abrazo. Dejamos todos los mensajes para el día de mañana, no pasamos ninguno. En el día de hoy, todos los que estén, recuerden al principio del programa, los vamos a pasar. Hacemos un recuerdo también para don Horacio Acavalo. Hoy hace 50 años obtenía el campeonato del mundo de peso mosca. Nos reencontramos mañana. Gracias, Rubén. Está por ahí, ya se fue. Nosotros estaremos aquí en AM650, Radio Belgrano, haciendo el programa de 19 a 20, tiempo nacional, con la conducción de Rubén Giovannini. Y ahora somos todos fútbol para la continuidad de AM650. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descargá TuneIn desde el